Bendito sea el Señor. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Están aquí en alma, cuerpo y espíritu, hermano? Amén. Les felicito. Verdaderamente Dios quiere bendecir todo nuestro ser. Aleluya. Glorioso es Dios. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que están con nosotros. Nos sentimos muy honrados con su presencia. Esperamos que el Señor le bendiga de manera muy especial. Bendito sea el Señor. Quisiera inmediatamente entrar en el mensaje de la palabra de Dios. Y le pido que, si es posible, busquen conmigo en su Biblia, en el libro de Segunda de Pedro. Capítulo 2, vamos a leer en el versículo 15 y 16. Aleluya, bendito sea el Señor. Leemos la palabra de Dios para la gloria del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Peor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Oramos a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Nosotros estamos en tu presencia, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Oh Dios amado, en tu mano me deposito y pongo a tu pueblo delante de tu presencia, para que Dios, tú ministres a cada una de la vida que estamos aquí para recibir de ti el sabio consejo. Oh mi Señor, dame inspiración, gracia y sabiduría. Dame denuedo y poder para hablar esta tu palabra, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos. Quiero compartir con cada uno de ustedes el tema titulado El premio de la maldad. El premio de la maldad. Todo pecado tiene un premio. De no ser así, nadie pecaría. Si no hubiera un premio en la maldad, nadie cometiera pecado. Es decir, la gratificación del pecado es la trampa o la carnada con que el enemigo pretende atraparnos. Pero saben una cosa, hermano, los hijos de Dios, si habitan bajo el abrigo del omnipotente, Dios promete librarnos del lazo del cazador, que en este caso es Satanás. Según el libro de Salmo 91, en el versículo 13. Alabado sea el nombre de Jesús. La habilidad que el pecado tiene, la habilidad que tiene el pecado para engañar al hombre es manifiesto universalmente. Este es un asunto que está manifiesto universalmente. Todos los seres humanos hemos caído en la tentación del pecado. Según dice la palabra en el libro de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Ahí está claramente manifiesto de que todos hemos sido tentados y todos hemos pecado. El espejismo del pecado nos hace ver lo gratificante que supuestamente es. Muchas veces lo que no sucede es que nosotros observamos las consecuencias que nos trae el pecado. Solamente vemos lo gratificante que supuestamente se nos presenta en la ocasión en que se nos viene la tentación encima. Pero nunca nos detenemos a contemplar las consecuencias, las funestas consecuencias que trae luego el pecado. El pecado ha engañado a rico y a pobre, a grande y a chiquito, a sabio y a ignorante, a creyente y a incrédulo. El pecado no ha tenido diferencia en la raza humana para entrar en todos los hombres y mujeres. De ahí, hermano, que debemos ver con mucha seriedad lo que es el asunto de pecado, porque en verdad que es el elemento que más daño le puede hacer al hombre. El pecado es el enemigo número uno del hombre, es más que Satanás mismo. Y óigame que estoy hablando palabras mayores, con quien estoy comparando el pecado, es más que el mismo Satanás. Porque una vez que usted está en Dios, Satanás no tiene parte ni suerte en usted. Pero si le abrió la puerta al pecado, inmediatamente le da puerta a Satanás para que pueda entrar, invadir y poseer y tomar dominio en su vida. De ahí que entonces deducimos claramente que es más que Satanás, bendito sea el Señor. Aún siendo Satanás el enemigo número uno del hombre, porque le roba la comunión con Dios. Y de ese robo, de quitarnos la comunión con Dios, se desatan todas las clases de males en el hombre. Entonces el hombre cae en miseria, cae en esclavitud, cae en enfermedad. Y todos los males que ha venido al hombre, ha venido fruto del pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. En este caso, en la palabra de Dios, encontramos un hombre que es un hombre muy mencionado en la Biblia. Se menciona en el Antiguo Testamento y se recalca en varias partes. Se menciona en el Antiguo Testamento, escúcheme, y se recalca en varias partes en el Nuevo Testamento. Y ese personaje llamado Balaán. Aquí encontramos que Israel había salido de Egipto, y por donde quiera que Israel iba, iba conquistando naciones, pueblos, grandes reinos, reyes se unían para hacerle guerra a Israel. Pero todos los reyes que se levantaban contra Israel, no importando su preparación militar, ni su armamento, ni siquiera la muralla y las ciudades bien equipadas que tenían, todos los que se levantaron contra el pueblo de Israel fueron vencidos por Israel. Todas las naciones por donde Israel pasaba temblaban del temor, porque una gran y poderosa nación se había levantado, respaldada por Dios. Y entonces llegó el rumor de que Israel iba a pasar por un campo llamado Moab. Y cuando Israel iba a pasar por allí, dice la Biblia que hubo un rey llamado Balac que se llenó de temor. Se llenó de un temor que él entendió que no podía humanamente enfrentar a Israel. Él sabía que la fuerza militar no era suficiente para enfrentar esta nación, por cuanto otros reyes ya lo habían intentado y habían fracasado en el intento. Balaac entendía que con Israel andaba una fuerza sobrenatural, andaba algo mayor que lo que la fuerza humana puede tener. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces, ¿qué hace Balaac? Que envía un grupo de personas selecta para que fuese ante Balaán. ¿Quién era Balaán? Balaán, según se menciona, posiblemente fuera un adivino o un profeta, o lo que se entiende que podía ser un personaje que se conocía como un personaje que tenía poderes sobrenaturales, muy reconocido. Él entendió que Balaán era el hombre correcto para que pudiese ayudarle contra la fuerza sobrenatural que estaba a favor de Israel. Él entendía que Balaam, este hombre con poderes sobrenaturales, podría ayudarle para que él pudiese vencer a los israelitas. Bendito sea el nombre de Jesús. Y él hace una comisión, y esa comisión le envía a donde Balac. Y dice en el capítulo 22 del libro del Número: partieron los hijos de Israel y camparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Medián: ahora lamerán esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balaam dijo a Zippor, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajero a Balaam, hijo de Peor, en Pestor, que están junto al río, a la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldice este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú maldiga será maldito, y el que tú bendiga será maldito. Al que tú bendiga será bendito, y al que tú maldiga será maldito. Esas fueron las palabras con que el rey Balac envió a buscar a aquel hombre que se entendía que tenía poderes sobrenaturales, llamado Balaam. Y dice la Biblia que cuando ellos llegaron allí, este hombre, vemos que envía esta primera visita. El rey Balá era el rey de Moab, y evidentemente que estaba aliado a los madianitas en alguna manera. Dice la Biblia que este vio que Israel conquistó todo su entorno, Y temía que su pueblo también fuera vencido. Ahora, este hombre se había percatado de que la fuerza física nunca derrotarían a los judíos. Él entendía que había una fuerza más que la humana en Israel, por lo que Israel había tenido victoria consecutiva contra todos los reyes que se había enfrentado. Y vea lo que dice el verso 6: ven pues ahora, te ruego, maldice este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú maldiga será maldito, y al que tú bendiga será bendito. Balac está diciéndole aquí a este hombre llamado Balaam que venga, porque él entendía que en él había poderes para bendecir y maldecir. Y envió allí a este hombre una comisión con un presente de adivinación, según dice la palabra. Y dice la Biblia, le ofreció una buena recompensa para el trabajo al profeta. Habiendo consultado, dice la Biblia que después de Balaam consultar con Dios acerca de lo que pedía el rey Balac, oiga lo que dice el verso 7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Medián con la dádiva de adivinación en su mano, y llegaron a Balac y le dijeron las palabras de Balac. Y él le dijo: reposa aquí esta noche, y yo daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balaam, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vaya con ellos, ni maldiga al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no quiere dejar ir, no, porque Jehová no quiere dejar ir con vosotros. Nótese qué le dice aquí. Dios le habla al profeta, le dice: no lo maldiga, porque el pueblo es bendito. Y punto. Terminó Dios de hablar. Fueron sencillas las palabras que Dios le da al profeta: no lo maldiga, porque el pueblo es bendito. El pueblo era de Dios. El pueblo estaba bajo la cobertura, la bendición de Dios. Y Dios le dice a este hombre: no lo maldiga, porque el pueblo es bendito. Luego que él va donde los príncipes que habían sido enviados, dice la Biblia que fue donde ellos y le dijo: bueno, Jehová no me quiere dejar ir. Nótese algo muy importante. No era que él no quería, sino que él dice la razón por la que él no va: porque Dios no le deja ir. Dejando claro que el gusto, el deseo de él era ir con ellos y hacer lo que el rey había mandado hacer por la paga que había mandado hacer. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, bendito sea el Señor. A veces, hermano, nosotros en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, expresamos qué es lo que hay y qué es lo que queremos en nuestros corazones. A veces nosotros manifestamos con nuestra palabra una cosa, pero en nuestras actitudes revelamos otra. Eso es lo que se manifiesta claramente en este hombre llamado Balaam. Él en su palabra deja de ver que él quería otra cosa, pero que no se atrevía a desobedecer a Dios. Hasta este momento él va bien, porque no importa que usted quiera hacer una cosa, siempre y cuando usted obedezca a Dios, aunque en su corazón quiera hacer otra cosa, cuando usted se somete a la voluntad de Dios, usted está en lo correcto, porque no todo el tiempo nuestro deseo estará en la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Lo importante cuando tengamos que decidir entre nuestro deseo y los deseos de Dios es que aunque a nosotros no nos guste y aunque a nosotros no nos parezca lo mejor, obedezcamos a hacer lo que Dios nos manda. Dale un aplauso a Jesucristo en esta noche. Oh, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Qué pasó? Se quedó Balaam aquí ya cuando el profeta Balaam rechazó la oferta. Él le hizo una oferta a Balaam. Balaam, por obediencia a Dios, no fue. Se quedó aquí Balaam, rey de Moab, tranquilo, después de haberle hecho esta oferta. Indiscutiblemente que no. Déjeme decirle que como actuó Balaam, así actúa Satanás. A veces nos hace una propuesta indecente. ¿Y cuándo llamo yo? ¿A qué llamo propuesta indecente? A toda propuesta que riña contra los principios y voluntad de Dios. Y una vez que Satanás nos hace una propuesta y nosotros la rechazamos, nunca piense que él se va a retirar y ya no va a volver a hacer otra propuesta. Por lo regular hace otra, quizás de una manera más abundante. Quizás hace otra propuesta más codiciable todavía. Porque Satanás es un negociante, hermano. Vive haciéndole propuestas a los hijos de Dios. Y ustedes conocen a través de la Biblia cuántos hombres de Dios tuvieron grandes ofertas y casi todos las rechazaron cuando verdaderamente andaban en la fidelidad y en la obediencia a Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser vituperado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, porque él tenía su mirada puesta en el galardón de Dios. Nótese que Moisés tuvo una gran oferta: decidir entre ser el faraón de Egipto o ser hijo de Dios y sufrir los vituperios de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Que en ese entonces eso era lo que representaba los sufrimientos de Israel, los vituperios que pasa un creyente por ser creyente en Cristo. Pero dice la Biblia que Moisés, cuando hizo, se tuvo esta oferta, la rechazó. Podríamos mencionar muchas personas, muchos hombres de Dios que tuvieron oferta. Otros cayeron, pero otros se mantuvieron firmes. Bendito sea el Señor. Porque Satanás es un negociante. Cuando no te propone que venda tu herencia en Dios, una vez que no la acepta, te hace la propuesta de un negocio de que te cambie tu herencia. Por eso es que hay que estar firme como Nabó y decirle a Satanás en su propia cara: óyeme, Satanás, ni la vendo ni la cambio. Bendito sea el Señor, porque esto es herencia de mi Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto es herencia de mi Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Y dice la Biblia que la segunda visita que le hace el rey Balac a Balán, le hace una segunda visita. Y dice la Biblia en el capítulo 22, verso 14: y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balá y dijeron: Balá no quiso venir con nosotros, Balán. Y volvió Balán a enviar otra vez más príncipes. Oiga, y volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los anteriores. Es decir, preparó otra comitiva escogida de príncipes de mayor jerarquía, de mayor posición jerárquica en el gobierno. Y dice el verso 15: y volvió Balac a enviar otra vez príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaán y le dijeron: así dice Balaán, hijo de Zippor, te ruego que no deje de venir a mí. Oiga la oferta, viene la propuesta: te ruego que no deje de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me diga. Ven pues ahora, maldíceme este pueblo. Ay, ay, ay, ay. Te bendeciré mucho, te honraré grandemente. Un hombre necesitado, un hombre en problemas económicos, y se les presenta esta oferta. Aquí había una disyuntiva, aquí había una decisión que tomar entre seguir pasando trabajo y siendo fiel a Dios, o tomar la decisión de cambiar esa condición de pobreza por una condición de mejor vida económica. Ya se nos habla de que se nos va a dar grandes galardones, de que se nos va a honrar grandemente. ¿Qué hacer ante una situación así? Hermano, a veces Satanás, cuando viene a tentarnos a nuestra vida, nos tienta según la circunstancia y la necesidad que hay en nosotros. ¿Sabe qué? Si estás soltero, nunca Satanás te va a venir a tentar con comida. Te vas a tentar con un hombre o con una mujer a ti, para ver cómo puede hacerte caer. Bendito sea el Señor. Si estás en problemas económicos, Satanás no va a venir a hablarte de mujeres. Te va a venir a hablar de dinero y de negocio. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque Satanás sabe darle a uno la parte débil o flaca que hay en un momento dado. Bendito sea el nombre de Jesús. A un hombre depresivo, ¿de qué le habla Satanás? Le habla de fiesta, de alcohol, de parranda. Así que, hermano, hay que buscar la manera de que la depresión no se adueñe de nosotros. Porque cuando se adueña la depresión de nosotros, Satanás tiene mucho blanco y mucha oferta que hacernos. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Aleluya. Las ofertas fluyen según la necesidad. A Jesús se le apareció Satanás en el desierto. ¿Y con qué lo tentó? Con comida. ¿Por qué lo tentó con comida? Porque en ayuno estaba Jesús. ¿Sabe lo que le pasa a un hombre que está en ayuno? ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que le da a un hombre que está en ayuno? ¿Por qué muchos creyentes no ayunan? Porque no quieren enfrentarse al hambre. ¿Verdad, hermano Anthony? Y yo ayuno, me va a dar hambre, me va a dar dolor de cabeza. Yo oí una persona que decía: cada vez que ayuno me da un dolor de cabeza. ¿No será cada vez que tú no bebes café que te da el dolor de cabeza? Que hay que desintoxicarse de esas cafeína que te tiene atrapado y no te deja ser libre para hacer las cosas que debe de hacer para Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Jesucristo en esta hora. Bendito sea el nombre de Jesús. El hombre de Dios tiene que ser libre, libre de toda influencia, libre de toda atadura, porque es un hombre que Cristo lo hace libre. Jesús dijo: al que yo libertare será verdaderamente libre. Ni siquiera el café no ata. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Y este hombre le mandó una comitiva especial con oferta extraordinaria. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Esto es lo que Satanás hace, hermano. Una vez que tomamos una decisión seria de obedecer a Dios y a su palabra, empiezan la lucha, la batalla espiritual, la guerra que se da aquí en nuestra mente. A veces se dan unos campos de batalla terribles en nuestra vida, que a veces creemos como que vamos a estallar, porque es una lucha, una batalla que se libra dentro de nosotros. Por un lado queremos hacer el bien y por otro hay otra fuerza que nos insta a hacer el mal. Y bien dijo Pablo: no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, esto quiero hacer. Había una batalla, una lucha, porque hay una guerra entre el espíritu y la carne. Los deseos de la carne son contra el espíritu, y los deseos del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Hermano, el creyente tiene una guerra constantemente en su vida. Si alguno no tiene esa guerra, examínese, porque puede ser que usted se haya puesto de un bando solamente. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Es una lucha ser fiel a Dios, es una batalla que hay que librar, porque aquí nos llegan los deseos y las propuestas y las ofertas. Llegan constantemente de diversas maneras. A veces Satanás usa a un político para tentarnos, otra vez se usa a nuestro papá, a veces usa a nuestra mamá, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Satanás se vale de cualquier instrumento, así como se valió de la serpiente en aquel huerto de Edén. Satanás se vale de cualquier instrumento para llegar a nuestra vida y hacernos una oferta. Lo que tenemos que tener ojos espirituales. Lo que tenemos que estar es bien cimentado y bien agarrado bajo la sala del Altísimo. Porque la Biblia dice que el Señor no nos dejará caer en lazo del diablo. Cuando estamos en Él, hermano, y le buscamos y estamos en comunión constante con Dios, la Biblia dice que Él nos librará del lazo del cazador. Estoy hablando aquí es del lazo del diablo, de la trampa que Satanás puede poner en nuestra vida, en nuestro camino. ¿Hay alguno que le ha puesto a Satanás alguna trampa? ¿Ha caído alguno de la trampa que Satanás le ha puesto? También, hermano, a veces se cae. Lo grande es que cuando caemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Levantarnos inmediatamente. Si fuéramos tan rápidos como cuando nos caemos físicamente, hermano, no tuviéramos tanto problema. A veces uno tropieza y se cae, y no bien se cae, cuando nada más se ve el relámpago que ya estamos de pie. No, y te diste, no nada, yo no tengo nada, pero a veces estamos desbaratados. Debemos ser así espiritualmente. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. En lo profundo del corazón de Balaán, él quería ir con los mensajeros porque codiciaba la ganancia. Ese es el camino de Balaán, hermano. Ese es el camino de Balaán. Cuando codiciamos la ganancia, el premio del pecado. Dice la Biblia que Balaán amó el premio del pecado. Ahí es donde está el problema nuestro, cuando amamos el premio del pecado. El pecado siempre tiene un premio. El pecado tiene una glorificación. El pecado tiene algo que podía decirse que esa parte que deleitosa del pecado es lo que viene a ser la trampa para que el pecador caiga en él. Si no hubiera una supuesta ganancia en el pecado, hermano, no hubiera forma de que pecáramos. El hombre no piensa en las consecuencias cuando se echa con una mujer que no es su esposa. No piensa en las consecuencias que esto le trae. Solamente ve el deleite, el disfrute. El hombre no piensa en las consecuencias cuando hace un negocio malo. No piensa en las consecuencias que le hace o le puede traer ese negocio malo. Solamente ven la ganancia en el momento. Y así sucesivamente, hermano. Eva pudo ver el árbol, pudo ver el fruto que era codiciable y agradable ante sus ojos, pero no pudo ver lo que, al desobedecer y tomar ese árbol prohibido, lo que traería esto como consecuencia. Judas solamente pudo ver las 30 piezas de plata, pero no pudo ver lo que vendría como consecuencia de esta deshonra y de esa traición al maestro. Así muchas veces pasa con el pecado. Muchas veces podemos ver el deleite, el disfrute, la gloria que puede haber en pecar, pero nunca pensamos en la consecuencia. Muchos de los que hoy en día están bajo la prisión de droga nunca pensaron que el tomar un cigarrillo, el ingerir un cigarrillo de marihuana iba a traer consecuencias tan trágicas a su vida. Empezó con un cigarrillo, las cosas se fueron empeorando y luego llegan a un túnel oscuro que parece no tener salida. Así hace el pecado, entra sutilmente de una manera que a la vista y a la razón parece inofensivo, pero luego trae consecuencias terribles y funestas a nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Jesucristo en esta noche. Oh, gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el versículo que leímos al principio, dice que Balaán han dejado el camino recto. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Que muchos habían dejado el camino recto de la vida cristiana y se habían extraviado siguiendo el camino de Balaán. Cuando un hombre sigue el camino de Balaán, cuando va detrás del disfrute que deja el pecado, cuando se aparta de la razón de Dios para seguir el razonamiento humano de lo que es el disfrute que trae el pecado. Y Pedro dice aquí: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Peor, el cual amó el premio de la maldad. Cuando un hombre se aparta de Dios para vivir en pecado, ¿sabe lo que ha hecho? Ha ido detrás del premio de la maldad. La maldad tiene un premio. Dígale a su hermano que está a su lado: hermano, la maldad tiene un premio. ¿Sabe que por lo regular nadie se aparta para quedarse neutro? Yo me voy a apartar del evangelio para quedarme tranquilo en mi casa. No, no he visto el primero que se haya apartado para irse a su casa a vivir una vida modesta y tranquila. Siempre el que se aparta para irse a vivir en el pecado, a buscar el premio de la maldad. Aleluya. Y los que se van detrás del premio de la maldad toman el camino de Balaán. ¿A dónde condujo este camino a Balaán? Lo vamos a ver dentro de un momento. Así que relájese, siéntase bien, porque esto continúa, hermano. Cuidado si alguno de los que está aquí en esta noche ha pensado seguir el camino de Balaán. Cuidado si alguno ha tenido alguna oferta y ha pensado irse detrás del premio de la oferta. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Quizá alguno está maquinando: ¿qué hago? ¿Me voy? Cualquiera se va. ¿Me quedo? Cualquiera se va. Están en una disyuntiva. Cuidado si sigue el camino de Balaán, que ese camino conduce a muerte, aunque te parezca derecho. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Oh, gloria al que vive para siempre. En lo profundo del corazón de Balaán, él quería ir con los mensajeros porque codiciaba la ganancia. Ese es el camino de Balaán. Y aquí vemos que Balaán no se da por vencido. Como el Satanás no se dará por vencido con tu vida. A Satanás le mortifica de que tú estés lavado con la sangre de Cristo y de que sea un heredero del reino de los cielos. Satanás tiene gran preocupación por tu salvación. Satanás está preocupado porque una vez que fuiste de él, te perdió y ahora está con la promesa de una gloria eterna que él perdió. Oh, bendito sea el Señor. ¿Sabe qué? A Satanás, tu vida es la envidia. Él sabe que en ti hay eternidad por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y él no descansará. No importa los años que tú pases en el Evangelio. No importa que eche carne y que ya tenga los cabellos como un copo de lana. Déjame decirte, nunca dejará Satanás de hacerte oferta a ti. Recuerdo un anciano que tenía 93 años y que visitaba la iglesia. En una ocasión me dijo: pastor, Satanás no respeta ni siquiera la cara. Y yo le dije: ¿cómo así? Dice: mire, pastor, antes de yo venir a la iglesia, hoy llegó una jovencita como de 15 años, se quitó la ropa y me dijo: haga lo que usted quiera y deme 100 pesos. Y él me dijo: ya yo entiendo que Satanás no respeta a nadie. Y así es. Todos los que han visto las películas del progreso del peregrino se dan cuenta que hasta el momento antes de entrar al cielo, este hombre siente constantemente la oferta y la insistencia de Satanás de hacerle devolver del camino. Oh, gloria a Dios. Cada día que pasa, Satanás agiliza su obra para tratar de hacerte una oferta, de hacerte una propuesta indecente de la de él. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Balaán no se da por vencido. Oiga cómo le dice Balaán a Balac. Balaac a Balaán, escúcheme que los nombres se parecen. Dice Balaán, Balaac a Balaán: os ruego por tanto ahora que repose aquí. Bueno, entonces lo dice Balaán: esta noche, para que yo sepa qué vuelve a decirme Jehová. Oiga, hermano, cuando Balaán le mandó los príncipes honorables y la propuesta y la oferta de que lo iba a honrar grandemente, dice la Biblia que Balaam respondió y dijo a los siervos de Balaam: aunque Balaam me diere su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová. Hasta ahí el hombre va bien. Para hacer cosas chicas ni grandes. Ahora oiga lo que le dice aquí, porque el corazón de él estaba en las ofertas. Os ruego por tanto ahora que repose aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. A preguntarle de nuevo a Dios. Y ya él no había hablado. ¿Acaso Dios es como nosotros los hombres que decimos una cosa ahora y ahorita cambiamos de parecer? Déjame ver, quédense aquí esta noche para yo consultar a Jehová a ver qué me vuelve a decir. Es como si Dios te dijo no, tú digas, Dios, pero trata de ver que tú dices, no habrá una posibilidad de que se pueda enmendar la situación. Eso lo hacemos nosotros con los hombres, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios dijo así, así será y punto, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Él es el infalible, Él es inconmovible, Dios poderoso, alabado sea el Señor, que no cambia de parecer. Muy fieles son sus dichos, dice la palabra de Dios. Muy fieles son los dichos de Dios. Cuando Dios te dijo algo, no ande buscándole más vueltas. No le ande buscando más patas al gato, porque no tiene más. Dios cuando dice algo, hermano, eso es. Si sigue preguntando lo que puede venir, es un espíritu de confusión como le llegó a este hombre. Y dice que fue y consultó a Jehová. ¿Y qué pasó? Vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos. Oiga esto, hermano. Oiga esto. Dios aquí se le aparece a Balaam y le dice: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos. Pero no hará lo que, pero hará lo que yo te digo. Ay, eso fue lo que dice, eso fue lo que le gustó. Lo que esperaba, que Dios cambiara de opinión. Pero aquí, ¿qué hizo Dios aquí con este hombre? Dios quiso probar a este hombre, hermano, porque Dios sabía lo que había en el corazón de este hombre. Dios le permitió a Balaam que fuera con los príncipes, pero lo hizo para probarlo. Para probarlo. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Nótese lo que dice 21. Así Balaam se levantó por la mañana, enalbordó su asno, fue con los príncipe de Moab. De mañanita se levantó este hombre a desobedecer a Dios. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Oh, bendito sea por siempre el nombre de Jesús. Ahora vea algo muy interesante, hermano. Lo que dice el verso 21, 22. Y la ira de Dios se encendió porque iba. ¿Ustedes oyen esto, hermano? Dios le dice: ah, estos hombres que vienen a buscarte, sí. Ah, pues desciende con ellos. Vea, Dios a veces se torna con nosotros, a veces de una manera que nosotros no entendemos mucho, ¿verdad? Cuando queremos ser desobedientes. Dios le dice a ellos: sí, a estos hombres que te buscan, ve con ellos. Pero si, ¿qué le había dicho Dios primero? Solo el que conoce a Dios sabe que cuando Dios dijo algo, eso es. Y Dios no cambia. Ahora, de que ellos, de que él tratara de cambiar a Dios, aquí había otro problema. Dios le dice: está bien, desciende. Pero oiga lo que dice el verso 22. Cuando descendió de mañana este hombre, dice: y la ira de Dios se encendió porque iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre el asna, y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desenvainada en mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viña que tenía pared a un lado y pared al otro, y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová puso se puso más allá y se puso en una angostura donde había camino para donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asno, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaán, y Balaán se enojó y azotó el asna con un palo. Oye, hermano, el asna, el burro, tenía más visión que el profeta. A veces los burros tienen más visión que los hombres, hermano. Cuando un hombre está empecinado en pecar, en obtener el premio del pecado, no hay nada que se ponga delante que lo haga desistir de hacer lo que Dios dice que no se haga. Yo he visto personas que son como esos elefantes que cuando dicen voy por aquí, no hay palabra, no hay consejo, no hay administración. Yo he dicho que Dios desciende del cielo y le habla y le dice no, porque aquí este hombre le habló Dios y ni siquiera Dios lo quiso oír. Mire, hay gente que no se pueden aconsejar y es una gente enamorada. Cuando un hombre se enamoró, no lo aconseje. Haga una oración a ver si sucede un milagro de que Dios lo mate o mate a la persona, porque no hay manera de hacerlo desistir. Los consejos no valen. Oh, bendito sea el Señor. Este hombre anhelaba el premio de la maldad. Hay gente que cuando van a hacer lo malo, no hay consejo que le valga, porque aman el premio de la maldad más que la obediencia, la justicia y la fidelidad que debemos tener para con Dios. ¿Quién lo para, hermano? Tiene que suceder un milagro muy grande para que se detenga. Oiga, hermano, el ángel de Jehová se les para con una espada desenvainada. Este ángel de Jehová posiblemente sea Jesucristo, una teofanía de Cristo antes de venir a esta tierra y de nacer de María la Virgen. Porque el ángel de Jehová, muy mencionado en el Antiguo Testamento, casi todos los teólogos coinciden que era una teofanía, que es una aparición de Cristo antes de Cristo nacer como hijo, como niño en Belén. Bendito sea el Señor. Es decir, que se le paró Jesucristo frente a frente a este hombre en varias ocasiones y no podía ver nada. Sin embargo, la asna podía ver el ángel de Jehová. El burro, que se considera un animal burro, podía ver lo que no podía ver aquel hombre. A veces los burros actúan más sabiamente que nosotros. Alguien dijo que los burros del tiempo de Noé fueron más inteligentes que los hombres, porque los burros entraron en pareja al arca, mientras que los hombres no quisieron. Alabado sea el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Jesucristo en esta noche. Oh, gloria a Dios. Entiende, hermano, por qué un hombre se empecina en pecar cuando ama el premio de la maldad. Que ni siquiera Dios mismo, poniéndosele delante, puede detenerlo en su intuición de desear el pecado. Por eso es que no podemos dejar que el pecado se señoree de nosotros, porque una vez que se señorea de nosotros, no hay forma de poder detenerlos. Alabados en nombre de Jesús. Oh, bendito sea el Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Y dice la Biblia: entonces Jehová abrió los ojos de Balaán, después de caerle a palo a la pobre asna. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaán y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? Pero oiga, hermano, antes de esto sucedió algo tremendo. ¿Y qué dice la Biblia? Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaán, y Balaán se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaán: ¿qué te he hecho? qué me ha azotado estas tres veces? Oye, hermano, la burra le habla. La burra le dice, ¿qué te he hecho que me ha azotado estas tres veces? Por el hecho de que un burro no hable, hermano, no es una señal para uno caer casi muerto en el piso. Si a usted le aparece un burro y le dice, ¿cómo está usted? ¿Qué usted haría en un momento así? Le diría, bien, ¿y usted? Jamás lo podríamos pensar. Yo creo que si nos daríamos cuenta que fue una asna, nos desmayaríamos ahí en ese momento. Pues mire qué hay aquí, hermano, que cuando el asna le dice, ¿por qué me ha azotado estas tres veces? Oiga lo que le dice él, entra en un diálogo con la asna. Y dijo entonces Balaán, y Balaán respondió al asna, ¿por qué te ha burlado de mí? Esto es gracioso, hermano. Le dice Balaán al asna, ¿por qué te ha burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaán, no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, ¡no! Esto es tremendo, hermano. Mire, cuando un hombre está excitado por el deseo de pecar, por el premio del pecado, no razona, no piensa, no puede discernir nada. Esta asna empieza a hablarle y él empieza a responderle. Y la asna a hablarle y él a responderle. Él no sabe ni dónde está, porque su enfoque está sola y exclusivamente en el premio del pecado. ¿Te das cuenta por qué cuando tú te empecinas en obtener el premio del pecado, no hay consejo de pastor que llegue a tu vida? ¿Te das cuenta ahora por qué no hay consejo de diácono ni de anciano que puedas tú oír cuando estás anhelando el premio del pecado? ¿Por qué que te ciega? Satanás te entenebrece tus ojos y tu entendimiento. Alabado sea el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Jesucristo en esta hora. Oh, bendito sea el Señor. A veces los pastores sufrimos de faringitis, porque hablamos tanto y aconsejamos tanto y nunca podemos lograr nada. Y es porque el anhelo del premio del pecado es mayor que el consejo sabio que se da de parte de Dios. Son personas que tienen los oídos como de alargarto, le entra por aquí, le sale por allí. Él entra en una conversación y le dice al asna, ¿acaso lo he hecho yo en otra ocasión así contigo? Y dice, no. Y dice aquí, entonces Jehová abrió los ojos de Balaán, porque lo tenía ciego. Tuvo que suceder un milagro de Dios para que él pudiera ver. Entonces Jehová abrió los ojos del Balaán y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Qué problema que tengamos un camino perverso delante de Dios? Dios nos resiste y ni siquiera Dios podemos ver ni entender. Hay que tener cuidado de que la perversidad se adueñe, se apropie, se señoree de nuestra vida, porque perdemos el discernimiento, la razón espiritual. El otro día, ahora recientemente, había un joven aquí que estaba en el centro y fue él y lo aconsejó, y le ministró, le habló a Pedro, le hablaron los muchachos y no hubo manera de frenarlo. No, que mamá no vino aquí hoy, no vino a visitarme, bebor. Y se fue, no hubo manera de pararlo con consejo. ¿Sabe qué? El lunes iba para Santiago y cruzando una calle me encontré con él como un mendigo, ya destruido nuevamente por la droga. Amaba el premio de la maldad. No había consejo que pudiera oír, porque su corazón estaba como la mujer de Lot, que lo tenía en Sodoma. Su corazón estaba en la droga. Cuando el corazón nuestro está en algo, no hay forma de quitar, de razonar y de ver la realidad de las cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí hay algo tremendo. Balaán estaba jugando con la voluntad de Dios, queriendo ver hasta dónde podía ir. Él quería saber hasta dónde él podía ir. La principal lección aquí es hallar la voluntad de Dios. Y una vez que sepamos cuál es la voluntad de Dios, obedecerla. Sin importar los deseos personales o circunstancias posteriores que venga después de ello. Eso es lo que en cada momento cuando tenemos que saber es conocer cuál es la voluntad de Dios. Y aunque nuestro deseo sea contrario, obedecerla sin importar cuál consecuencia venga. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios busca. Gente comprometida con su palabra. Gente comprometida con Él en obediencia. Eso es lo que Dios busca en estos tiempos. Y es algo que está difícil de encontrar. Porque la gente está más dominada por los deseos, los placeres del pecado, que por hacer la voluntad de Dios. El mundo se ha ido detrás del pecado y del deseo de la carne, y se ha apartado de la razón de Dios. Pero hermano, en medio de un mundo dado al pecado, Dios busca, aunque con dificultad, pero Dios busca verdaderos hombres y mujeres de Dios que lo honren y sean sus adoradores. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, bendito sea el Señor. Hacer algo contrario a la voluntad de Dios provoca su ira. Balaán, conociendo la voluntad de Dios, o mejor dicho, conociendo a Dios, no se sujetó al conocimiento de Dios. No se sujetó al conocimiento de Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces. Bien dice la Biblia: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Eso es lo que dice en el capítulo 23, verso 19. Debemos tener cuidado de no seguir la doctrina de Balaán, que es la de poner en nuestro corazón el anhelo, el premio del pecado. ¿Cuál fue la estrategia de Balaán? No quiero entrar en más detalles de esta historia. Balaán fue, continuó el camino aun cuando el ángel ya se le había aparecido, y la experiencia que había tenido con la asna que le habló. Continuó el camino, llegó allí, trató de maldecir al pueblo en varias ocasiones, y Dios lo detuvo y le prohibió que lo hiciera. Cuando él lo intentó una y otra vez, tres veces lo intentó y vio que no pudo hacerlo, entonces Balaán, ya cuando regresaba y viendo que el rey Balac se había decepcionado porque no había hecho lo que él lo había mandado a buscar, entonces dice la Biblia que Balaán le dijo: te voy a dar una estrategia. Ya que no puedo maldecirlo porque el pueblo es bendito, te voy a dar la estrategia. La estrategia es esta. Mire, ese es un pueblo bendito. Eso es un pueblo intocable. No hay forma de tocar ese pueblo. Ni el diablo, ni los demonios, ni yo, ni nadie, ni ningún rey puede tocar ese pueblo. Porque ese pueblo es bendito. Ese pueblo es escogido de Jehová. Así somos tú y así soy yo, hermano. Bendito de Jehová. No hay maldición, no hay demonio, no hay brujería, no hay hechicería, no hay adivinación, no hay nada que se haga contra ti y que prospere. Porque Dios es tu escudo y tu galardón. Perdón, alabado sea el nombre de Jesús. Hay una balsa de evangeliquitos que cada vez que están en apuro cogen por de los brujos. Ay, pero bendito sea Dios. Si estén en apuro y ve que te están por quitar algo que es tuyo, y una vez que arrancan por de los brujos, déjame decirte: si te quieren quitar tu esposo, métete con Dios, que no hay diablo ni demonio que te pueda arrebatar lo que Dios te dio. Demándalo. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia dice que Jehová es nuestro escudo y nuestro galardón. Jehová protege todo lo nuestro. Si Dios es con nosotros, no hay diablo ni demonio que pueda contra nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Hay gente que desde que están apuros de una vez, ¿dónde que está el brujo fuerte? ¿Dónde que está la bruja que está haciendo? Dice que eso, hermano. Un diablito derrotado puede darle solución a un hombre de Dios victorioso. Jamás. Satanás no te puede tocar. Nada te puede hacer daño. Tú estás bajo la cobertura de Dios. A veces somos atacados, pero dice la Biblia que el que es atacado tiene que ser como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece con fidelidad, esperando en Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No del diablo ni de los demonios. Tu socorro viene de Jehová. No había forma de Balaán y Balaac entrarle al pueblo de Israel. Había un escudo, había una protección especial sobre este pueblo. Y Balaán, cuando intentó por todos los medios de maldecirlo, no pudo. Dijo: hay una estrategia. Es la única manera de que este pueblo se haga vulnerable. Es la única manera de que se puedan hacer brechas para entrar a ese pueblo. Y él lo llamó y le dijo: mira, el plan es este. Búscate de las mejores, de las mujeres más bonitas que tú tengas. Introdúcela en el pueblo. A que se enamoren y se mezclen. Indúcelo a que esas mujeres puedan traerlo y que ellos se ofrezcan sacrificio a los dioses de ustedes. A que caigan en la idolatría. A que hagan rito y sacrificio a otros dioses. A que pequen contra Dios. Ay, ay, ay, ay, ay. Ese es el camino de Balaán. El dar consejo diabólico de poner tropiezo a los siervos de Dios. Esa es la doctrina de Balaán. Cuando aparece un hombre o una mujer que pone tropiezo para que tú caigas, ese está haciendo la obra de Balaán. Esa es la doctrina de Balaán. Y él dijo: pon a que pequen contra ti. A que se hagan vulnerables, porque el pecado es lo único que los puede hacer vulnerables. Déjame decirte, mientras tú seas fiel a ti, a Dios, el diablo no puede entrar ni tocar tu vida. Pero cuando tú le abres la puerta al diablo con el pecado, el diablo sí tiene potestad. Y sí le da derecho tú y le da lugar para que entre y tome lugar en tu vida. Por eso la Biblia dice: y no deis lugar al diablo. Cuando la Biblia dice no deis lugar al diablo, es diciéndolo: no peque, porque si peca le da lugar a Satanás. El pecado es pecado en toda la dimensión en que sea pecado. La gente dice: yo no hago esto, pero hago esto. Hermano, cuando le abre la puerta por un lado, se mete Satanás, aunque te parezca sencillo el pecado. Y lo hizo así Balaán. Mezcló las mujeres moabita con la israelita, hermano, y efectivamente el plan no falló. Y eso lo sabe el diablo, que lo único que nos puede hacer a nosotros vulnerables ante la guerra que tenemos contra él es que nosotros pequemos. Si tú pecaste, ¿sabes lo que pasa? Que inmediatamente el diablo puede tomar tu vida, invadir tu vida y hacerte un gusano, un guayapo de nuevo de él, un títere de él. Pero mientras tú te mantienes fiel y firme, aleluya, Satanás tiene que retroceder. La Biblia dice que cuando nos sometemos a Dios, el diablo de nosotros huye. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, bendito sea por siempre el Señor. Hermano, y efectivamente el plan funcionó. Y dice la Biblia que se levantó una mortandad en el pueblo. La ira de Dios descendió sobre Israel. Y murieron 70 mil personas. Y llegando la mortandad allí al pueblo, solo un sacerdote llamado On detuvo la mortandad cuando un judío iba con una mujer moabita y cogió la moabita y la picó en pedazos. Y así se paró la ira de Dios por la justicia de este sacerdote que paró el pecado. Se detuvo la mortandad, hermano. Eso es lo que sucede y eso es lo que yo quiero que usted entienda en esta noche. Aquí concluyo. Cuidado con amar el premio de la maldad, que tiene tragedia y consecuencias terribles y funestas. Dios te bendiga. en esta hora, si hay en medio nuestro alguna persona que quiere entregar su corazón a Cristo, que quiera darle la espalda a la maldad, al pecado, y abrazarse de Cristo y tener su protección especial, esta es su noche, esta es su oportunidad, esta es la hora en que Dios quiere perdonarte y hacerte su hijo o su hija. Esta es la hora en que Dios quiere cubrirte con su sangre y darte parte con los santos en gloria y hacerte heredero y coheredera de la gracia. Esta es tu oportunidad. Ábrele la puerta de tu corazón a Jesucristo. ¿Hay en medio nuestro alguna vida que quiera pactar con Dios de entregar su corazón y su vida a Jesucristo? Esta es tu oportunidad. Hay una joven, Dios te bendiga. Pasa aquí en esta noche. Es tu noche, es tu oportunidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué bueno es Dios. Hay alguien más en esta hora. Hay alguien más en esta hora. Dios te bendiga, varón. Qué bueno es el Señor. Dios quiere bendecirte y prosperarte. Dios te bendiga, mi amor. Aleluya, gloria a Dios. Si hay alguien más, esta es tu oportunidad. Dios no te trajo aquí solamente para que tú te refrescaras y te sentaras. No, Dios te trajo para salvarte. Dios te bendiga. Aleluya. ¿Hay alguien más? Bendito sea el nombre de Jesús. Hay un plan grande de Dios para nuestra vida. Es mejor estar bajo la cobertura de Dios que estar bajo la... Cuando nosotros venimos al Señor, dice la Biblia que el Señor nos cubre con su pluma. Debajo de sus alas estamos seguros. Ponte bajo la ala de Dios. Oh, gloria a Dios. Ponte bajo la ala de Dios. Él te cubrirá con su pluma. No vendrá peste a tocar tu vida, ni pestilencia, porque Él te guardará. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. No hay nadie más en esta hora. Pues voy a orar por esta vida preciosa que hoy abre en su corazón para que Cristo entre a su vida. Oh, bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya. Esta es tu noche especial. No deje de desperdiciar esta oportunidad. Hay oportunidades que la vida se presentan una sola vez, y cuando no la aprovechamos, a veces nos lamentaremos por no haberla aprovechado. En esta hora Dios quiere perdonarte. ¿Sabe lo que significa ser perdonado por Dios? ¿Sabe lo que significa ser parte de la familia de Dios? ¿Sabe lo que significa estar bajo la cobertura de Dios? Esas son bendiciones extraordinarias. Y eso está para ti en esta hora. Para ti Dios ha preparado esta obra. Oh, gloria a Dios. Voy a hacer esta oración por ella. Hay una vida más. Amén. Gloria a Dios. Hermano Ismael, bájeme un poco eso. Yo quiero que digan conmigo esta oración. Digan: Padre Santo, Dios que estás en los cielos, en esta hora yo reconozco que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos, pero reconozco que Jesucristo murió por mi pecado, derramó su sangre para lavarme y hacerme una nueva criatura. Yo en esta hora acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Te pido, Padre, que escriba mi nombre en el libro de la vida y que me ayude a vivir para Cristo desde ahora y para siempre. Señor, yo soy tuya y tú eres mi Salvador. Gracias por recibirme. Amén. Yo voy a orar por usted y ahora, Padre Santo, Dios y Señor que estás en los cielos, entra a su vida. Espíritu Santo, haz la tuya. Tómala para ti, Señor. Séllala. Aquel gozo, la paz, el amor. Haz que la bendición tuya esté con él. Espíritu Santo, aduéñate de su vida. Es que tu gloria sea sobre su vida. A que tu paz, a que tu amor sea sobre ella. En el nombre de Jesús. Mira esta joven, Espíritu Santo. Hazla. Toma la palabra. Mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Espíritu Santo de Dios. Me dice que me busca cuando salgo yo. para llamarme de tu atención. Sopla sobre su vida, cambia su corazón. Oh, Shaba Shokarabashaya. Toca su vida, su corazón. Llénala de tu presencia. Llénalo de tu presencia, de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, bendito sea Jesús.